Voces Greenpeace. Voces Greenpeace. Resumen de noticias ambientales. Amazonas. Resumen de noticias ambientales. Nuclear. Resumen de noticias. Voces Greenpeace. Cambio climático. Un grupo de activistas de Greenpeace subió a la cornisa del primer piso del Ministerio de Planificación y desplegó un cartel con la leyenda Cristina, carbón o glaciares, para reclamar por la construcción de la central térmica en base a carbón que se instalará en Río Turbio y que liberará casi 2 millones de toneladas de dióxido de carbono, el principal gas de efecto invernadero. Luego de que la presidenta Fernández de Kirchner anunciara la creación del programa de manejo y conservación de bosques nativos, que financiará 110 proyectos por 97 millones de pesos hasta 2011, Greenpeace manifestó su preocupación por la exigua partida destinada a la conservación de los bosques, bastante menor que los más de 1.000 millones previstos en el texto de la Ley de Bosques. Greenpeace no acepta dinero ni presiones de empresas o partidos políticos. Solo cuenta con el aporte de sus socios para llevar adelante sus campañas en defensa del medio ambiente. Vos podés ser uno más. Llama ahora al 011-4000-5570 y sumate como socio de Greenpeace. No hay tiempo que perder. En el mundo. Activistas de Greenpeace España subieron a un buque carbonero que estaba en la bahía de Algeciras para pedir al presidente José Luis Rodríguez Zapatero que deje de apoyar el carbón y asuma un fuerte compromiso en defensa del clima en la cumbre de Copenhague. Esta acción se sumó a las que se llevaron a cabo en la ciudad de Barcelona, donde colgaron carteles de la catedral y de la estatua de Colón y simularon una tormenta de lluvia y granizo. Unite ahora a Greenpeace y colabora vos también con la protección del medio ambiente. Entra a www.greenpeace.org.ar o llama al 011-4000-5570. Un planeta más sano es posible y entre todos podemos lograrlo.